Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Bien, gracias. El tema me parece, desde donde yo propondría arrancar esta charla, Gustavo, es esta decisión del juez Cardone en el sentido de suspender la aplicación de dos de los artículos de la flamante ley de medios, que me dirás cuál es la consideración en principio que ustedes tienen. A ver, en principio no me asombra, me parece que es una consecuencia lógica de un conflicto de intereses. Es decir, cuando digamos en el sistema republicano de gobierno que consagra la división de poderes, el único poder que tiene facultades constitucionales para revisar, valga la redundancia, la constitucionalidad de una ley, es el Poder Judicial. Bien. Cuando un individuo se ve afectado o cree que está afectado por una ley y esa afectación supuestamente viola un derecho constitucional, se recurre a la justicia. Yo pongo el ejemplo de la pareja de hombres que quería casarse y que decía que su derecho constitucional estaba afectado por la ley de matrimonio civil que exige que sean de distinto sexo. Recurrieron a la justicia como remedio frente a la ley que creían violatoria de la Constitución. Y este es un procedimiento, digamos, que la justicia determina los pasos a seguir. En este caso en particular, digo, yo soy un defensor a ultranza de la ley de radiodifusión, la necesidad de reforma, más allá de exactamente la ley como salió, que tiene que ver ya con el debate parlamentario. Digamos, yo creía y sigo creyendo que había que cambiar la ley, que se ha sancionado una buena norma, etcétera, etcétera. Sí, no nos dimos cuenta, casi no nos dimos cuenta que estuvimos con una norma durante 26 años de democracia, lo cual era no resistía ningún análisis, ¿no? Absolutamente ningún análisis. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Clarín se presenta y dice, bueno, yo pido la inconstitucionalidad de dos artículos. El artículo 41, que habla de la posibilidad de transferir o no licencias. Y el artículo 161, que dice que aquel que excede lo que la nueva ley permite, tiene un año desde la reglamentación, es decir, todavía no empezó a correr, un año para adecuarse. En el primer caso, yo creo que la justicia va a terminar fallando a favor de la ley. ¿Por qué digo esto? Todas las leyes de radiodifusión, desde la década del 70, que es, digamos, una ley más o menos integral, o las leyes del 50, porque las leyes anteriores, yo estuve haciendo todo un análisis estas semanas y escribiendo algún artículo, la primera ley, que es de 1933, prácticamente no establecía ninguna norma, porque ninguna norma de propiedad, por decirlo de alguna manera, porque la radiodifusión era estatal, no era privada. Pero la primera ley del 54, que reconoce la existencia de la radiodifusión privada, desde ese momento se prohibía la transferencia de las radios. ¿Por qué? Porque cuando uno obtiene una licencia de radio o una licencia de televisión, que es para la explotación del aire, que es público, que es de todos y que administra el Estado, la obtienen porque hace una propuesta. Entonces, esa propuesta la hace una persona o un grupo, no la hace otro. Para transferir se necesita, en cualquier país del mundo, la autorización del órgano competente. Claro. Y para evitar la compraventa de paquetes accionarios como si fuera un paquete inmobiliario, todas las leyes, incluyendo la ley de la dictadura, establecían que antes de autorizar, siempre la autorización la hacía el CONFER, tenían que pasar 5 años. ¿Por qué? Porque si yo obtengo una licencia en un concurso, si me presento un curso y obtengo una licencia, el costo de la licencia hasta ese momento es el costo del pliego. Es decir, tanto me costó a mí comprar el pliego, presentarme a la licitación, si al día siguiente lo vendo, no solo el que lo está comprando no participó de la licitación, sino que a lo mejor lo vendo a 50 veces su valor, a 20 veces su valor. Digo, estoy vendiendo una licencia sin haber puesto la radio o el canal de televisión. Eso desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista, porque la comunicación, la radiodifusión y demás, tiene otro valor que no se puede medir en términos de dinero, porque podríamos estar frente a la formación de monopolios encubiertos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que la ley exigía? Primero, para evitar desmanejos económicos, si alguien obtenía una licencia, solo podía transferirla después de 5 años de funcionamiento. Es decir, si yo obtenía algo, tenía que poner la fábrica, en este caso la radio o el canal, si yo obtenía la licencia. Y después se revisaba el otro aspecto que vos decís, que es el aspecto personal. Si yo obtuve la licencia para tener un canal o una radio educativo, porque soy una universidad, yo no se la puedo vender a una fábrica de pastas. Sí, a un canal de juegos, ¿no? Y hay condiciones personales. Claro. Por eso me llama la atención que el juez haya dado el amparo en este caso, ¿sí? Porque en realidad esta norma es no solo razonable, la de los 5 años y la autorización previa para transferir, sino que estaba siempre en todas las legislaciones de la Argentina. Cuando yo digo que la ley última era la ley de la dictadura, no miento, pero por otro lado era la ley de la dictadura modificada para beneficio económico en democracia, porque lo que le fue sacando la democracia fueron todas las cláusulas antimonopólicas, sacando esto de los 5 años, de la intransferibilidad, etcétera, etcétera. No, incluso en el caso del grupo que plantea el reclamo judicial, esas reformas hechas por la democracia, algunas hechas por decreto, le permitió la posibilidad de tener medios hiperconcentrados en un mismo distrito. Sí, sí, te digo más, el decreto que elimina la imposibilidad de transferencia de acciones fue un decreto del año 98, un decreto de necesidad y urgencia de Menem. Claro. Porque antes, efectivamente, no se podían transferir si no pasaban 5 años y no había autorización previa. Digo, esto ya lo decía la ley del 80, la ley del 72, la ley de la década del 60 y la ley del año 54. Por eso me llama la atención, porque yo no veo ningún derecho afectado, que alguien, para transferir un paquete accionario, primero, deban pasar 5 años desde que obtuvo una licencia, y segundo, la autorización previa, porque casualmente hay un concurso. A ver, yo soy profesor de la universidad por concurso. Yo no puedo transferir mi cargo a otro, porque me lo dieron por condiciones personales. Correcto. Cuando se obtiene una radio o un canal de televisión, además de evaluarse patrimonialmente, también se evalúan las condiciones personales de quien lo va a explotar. Claro. Por eso se requiere la autorización previa. El otro caso... Y es correcto que así sea, porque los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, nos metemos casi sin pedir permiso en las casas. Exactamente, pero por eso me llama la atención. A ver, no me asusta que un juez haya dado un recurso de amparo. Esto lo quiero aclarar. ¿Por qué digo esto? Porque esto demuestra el buen funcionamiento del sistema democrático. Digo, hay una justicia que es independiente y que seguramente la Cámara ahora lo va a revisar por apelación, podrá mantener o no el amparo, y finalmente caerá en la Corte quien determinará acerca del recurso de amparo o no. Pero digamos que la constitucionalidad de la ley la revisa la justicia, así que si el amparo subsiste o no subsiste, es parte de la democracia, más allá de que se va a apelar. El otro tema es la desinversión en un año de plazo. La ley fija un año. La ley fija un año desde la aprobación de la reglamentación. La reglamentación todavía no se aprobó. Todavía no está, claro. Calculo que hay que hacerla, la tiene que hacer la actual autoridad de aplicación, que recién se constituyó esta semana. Tiene 60 días para proponerla al Poder Ejecutivo, luego el Poder Ejecutivo la tiene que sancionar. Así que los plazos más o menos nos están diciendo que esto va a ser alrededor de marzo. Y a partir de allí comenzaría a regir el año. Año I, entonces. Perdón. Año I. No va a ser un año, de hecho. No, es un año a partir de que todo esto se apruebe, que podrán ser 2 meses, 3 meses o 6, qué sé yo. Por eso digo, sí. Digamos, el año recién allí empezaría a correr. Ahora bien, en el Congreso se debatió lo de cuál era el plazo. Por ejemplo, el bloque de diputados de mi partido, que es la Concertación, proponía tres en lugar de uno, igual que todos los bloques de centro izquierda. Pero la oposición parlamentaria al gobierno, es decir, la UCR, la coalición cívica, se retiraron del debate, no lo dieron. Entonces había dos posiciones, la del Frente para la Victoria, que proponía un año, la del resto de los partidos de centro izquierda, que proponía tres, uh-huh. Los económicos no estaban por tres o por uno, decían que eran derechos adquiridos y que hasta el 2024, que es cuando vencen esas licencias, recordemos, prorrogadas en el 2005, por 10 años más. Está la explicación política que todavía nos deben algunos dirigentes, ¿no? Bueno, exactamente, yo siempre estuve en contra y voy a seguir estando en contra de esa prórroga, porque cuando uno prorroga una licencia que es un uso público de algo que es de todos, también está afectando derechos de terceros, uh-huh. que son los que no pueden participar. Uh-huh. Si hay solo una frecuencia de radio y yo la prorrogo por 10 años por decreto de necesidad y urgencia, estoy uh-huh. impidiendo a otros poder participar por esos 10 años. Y ahí sí hay derechos adquiridos, pero nadie se presentó a ningún juez a decir, mire, me están violando mi derecho de poder participar. Uh-huh. Yo no creo que haya derechos adquiridos en este caso. ¿Por qué? Porque hay mucha jurisprudencia que establece que el derecho puede llegar a ser a una reparación económica, pero no a la explotación de la licencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la explotación de la licencia siempre está condicionada... Está por encima. Digamos, a la autoridad de aplicación. Uh-huh. Porque es una concesión de un servicio. Pero vuelvo a repetir, la justicia es la que finalmente determina. Acá hay muchos intereses en juego. Intereses poderosos, económicos, políticos, porque hay una disputa de poder evidente en la tapa de cada diario. Uh-huh. Ahora, funciona el sistema democrático, la justicia dio este amparo, el Ejecutivo a través de las instancias que correspondan apelará, y será la propia justicia la que determine quién tiene razón. Como no se está discutiendo la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad del artículo, sino el amparo es, mientras discutimos la cuestión de fondo, no aplico la ley, bueno, habrá que ver si subsiste o no esta medida. Bien. En el medio estamos en una discusión, y esta discusión es por la democratización o no de los medios. Así que me parece que es muy interesante, yo estoy por la democratización de los medios, no estoy en contra de nadie en particular, ni nunca lo estuve, sí creo que las leyes deben tener cláusulas antimonopólicas. Lo que hizo esta ley fue reimplantarlas, uh-huh. porque lo que hicieron los decretos de la década del 90 fue eliminarlas. Uh-huh. Entonces, me parece que en un caso, en el artículo 41, no hay, pero ningún, digo, nadie puede decir que se afecta ningún derecho, no que tiene derecho adquirido. No veo la afectación de ningún derecho, no lo veo. Y en el otro, sí puede venir alguno a decir, yo tengo un derecho adquirido, y tendrá que ser la justicia la que determine si es así o no. Uh-huh. Yo creo que no, pero bueno, no soy juez y por eso está la justicia. Me decía Gustavo que aquellos opositores frontales al gobierno no discutieron el tema del plazo en el artículo 161 porque se retiraron. Se retiraron, no discutieron ningún artículo de la ley. Bien. Si se hubiesen quedado ese artículo, porque hubo disidencias en particular, la ley tuvo amplia mayoría en general, amplia uh-huh. mayoría, 140 y pico a 3, uh-huh. porque los 104 de la oposición se fueron. Uh-huh. Y cuando se votó en particular, hay 4 artículos que se votaron en disidencia. Este artículo salió 107 a 26, uh-huh. 107 a favor, 26 en contra, uh-huh. pero 104 se habían retirado. A lo mejor hubiese tenido otro resultado el artículo. Pero yo creo que en lugar de un año hubiese sido 3, igual hubiesen recurrido a la justicia aquellos que no querían cambiar la ley. No, aquellos que quieren el 2024, claro. Exactamente, porque cuando fue la discusión entre los bloques, no querían ni uno, ni tres, ni cinco, sino que no querían una nueva ley. Gustavo, pero yo creo que digamos... Que son dos planos de discusión. Uno es, ya hay una ley, punto, y la ley hay que cumplirla. Bien. Y el otro es el funcionamiento del sistema democrático. Bueno, será la justicia la que tendrá que revisar algunos aspectos, y no porque la ley esté mal escrita, sino porque como hay garantías constitucionales y esto funciona, me parece bien que se vaya dilucidando de esta manera. Está bien. Estamos charlando con Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, un hombre que ha estado en la intervención del CONFER y que, dicho sea de paso, ¿por qué no ha sido secretario general de nuestra Universidad de Buenos Aires? Y como estudioso, y la última para no retenerte más, Gustavo, como estudioso que sos de esta cuestión de los medios y periodista que también sos, te quiero preguntar, ¿qué papel, a partir de la sanción de la ley, ¿qué lugar le va a tocar a las radios públicas en particular, en general mejor dicho, y a las radios universitarias como es la nuestra, que han sido en el concierto un poco el patito feo de todo esto? Mira, las leyes son perfeccionadas por la ejecución que hacen las personas. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que en este caso el papel, es decir, la ley tal cual fue sancionada, le otorga un lugar preponderante a la radiodifusión pública, uh-huh, tanto del Estado Nacional como no estatal o no gubernamental, como son las radios públicas universitarias. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque le dedico un capítulo especial, uh-huh, le dedico un capítulo aparte. Entonces, digamos que el espíritu de la ley es de darle centralidad a las radios universitarias. Uh-huh. Ahora se está llevando adelante el nombramiento de la autoridad de aplicación, ya está en funcionamiento, falta todavía los dos miembros de la oposición parlamentaria. Que llegarán algún día. ¿Cómo? Que llegarán algún día. Exactamente, bueno, esa es la responsabilidad de la oposición de designarlos a través de la bicameral. Uh-huh. Ahora, yo voy a lo siguiente. La ley tiene un espíritu. Los funcionarios a cargo van a tener que demostrar ese espíritu de la ley. ¿Qué significa esto? Durante muchos años la radiodifusión universitaria era una radiodifusión permitida. De hecho, la radio de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de La Plata, uh-huh, fueron radios pioneras. Sí, sí. Durante la dictadura militar fueron prohibidas y durante la década del 90 esa prohibición continuó. ¿Por qué continuó? Porque si bien el gobierno de Alfonsín la eliminó, la autoridad de aplicación, es decir, la intervención del CONFER durante el menemismo, ignoró a las radios universitarias y no autorizó ninguna. Y cuando autorizó la de la UBA, le dio una frecuencia experimental, es decir, algo que no se escucha. Uh-huh. Durante mi gestión, en todas aquellas zonas que podíamos mejorarle la frecuencia, le dimos alta potencia a todas. Me acuerdo en la radio en Corrientes a la Universidad del Litoral, uh-huh, que tenía una radio experimental, le dimos categoría B, que es una radio de alcance de 100 kilómetros, y así sucesivamente. En la ciudad de Buenos Aires, en ese momento, resultaba muy difícil por la saturación de frecuencia. Sí. Ahora, la nueva autoridad de aplicación lo que va a tener que hacer es cumplir con la letra de la ley. Vamos a decir, siempre fuimos el patito feo de la boda, efectivamente. Pero como ahora la ley las consagra en un primer plano, será la autoridad de aplicación la responsable de hacer efectiva esa consagración, es decir, de mejorar las frecuencias, de darle aire para canal de televisión en bandas de UHF, etcétera, etcétera. Digo, eso es lo que uno espera del cumplimiento de la ley. Y yo esperaba escuchar esto ni más ni menos de un hombre de tu talla. Gracias, Gustavo, por esta comunicación con nuestra radio de la Universidad de Buenos Aires. Un abrazo grande a todos. Hasta cualquier momento. Otro día.